lo decía, el que no levanta la mano policía. Gira, loco, deje el capo de la risa. Moviendo el culito, el culito. La narrativa tocar las chicas a menar, moviendo el culito.